Estamos todos en cuero, porque no hay remera que diga lo que nosotros queremos. Todos en cuero, la gordura como bandera. Tenemos comunicación telefónica y estamos ya conectados con Facundo Agrelo, que es el coordinador general de contenidos de Paca Paca. Facundo, gracias por atendernos. Acá estamos con Alperín y queríamos hablar, para que la gente se entere, qué tiene que ver Paca Paca con Nietos Restituidos. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo te va, Carlos? Muy bien, ¿qué tal? Bueno, mirá, tiene que ver bastante. Nosotros, digo, obviamente, parte de la filosofía del canal tiene que ver con la reivindicación y el uso, la comunicación con todo lo que tiene que ver la política de derechos humanos que se ha venido desarrollando, que ha venido desarrollando los organismos, y particularmente con aquellos hechos o situaciones que le generen dudas a los chicos. Nosotros todo lo pensamos en clave infantil, cómo los chicos ven el mundo, qué preguntas se hacen, etcétera. Y en ese sentido, digo, una de los programas emblemáticos que trabajamos en relación a derechos humanos fue el ya muy, digo, conocido capítulo de Samba, la excursión de Samba a la Casa Rosada, que es el capítulo que habla de la dictadura, donde, bueno, nos metemos con el terrorismo de Estado, con el genocidio, con los desaparecidos, con la apropiación de bebés, etcétera. Después de eso hicimos también varios programas haciendo hincapié en el tema de el derecho a la identidad, que tiene también como eje la restitución de los nietos. Hicimos un capítulo en particular donde Samba se encuentra con Estela de Carlotto y le pregunta qué es el derecho a la identidad. Y Estela de Carlotto se lo explica a Samba, y ahora estamos haciendo una nueva serie de micros, pero digo, para dar una idea de la magnitud del alcance de esto, bueno, está la anécdota de lo que sucedió la semana pasada con... Con la nieta número 117, ¿no? Exacto, donde ella en un momento dice que le tuvo que contar la verdad a sus hijos, la verdad respecto a su origen, y que con quien pensaba que iba a tener más dificultades porque ella era más grande y podía entender más cosas, etcétera, era con su hija mayor, que tenía 9 años, y se sorprendió porque su hija sabía mucho más del tema que ella porque veía Paca Paca. Sí, eso fue impresionante para mostrar realmente las posibilidades que tiene un enfoque de la televisión muy particular. Y justamente hoy empezaron a emitir un ciclo sobre la identidad, ¿no? Sobre nietos recuperados. Bueno, hoy, digo, estamos dando un paso más, porque, digo, la idea es, digo, siempre fue no hacer una bajada, sino tratar de mostrar y que los chicos entiendan los procesos sociales, políticos, etcétera, de la manera más orgánica posible. Y en ese sentido empezamos con los antecedentes más contextuales, etcétera, por eso digo el capítulo de la dictadura, después el tema del derecho a la identidad, y ahora avanzamos un paso más y vamos a la palabra directa de los nietos recuperados. Su experiencia en tanto nietos que de un día para el otro, lo que todos conocemos, les cambia la visión del mundo, la perspectiva de vida, su historia, etcétera, cuando se enteran o se confirma que sus padres, los padres biológicos no son quienes ellos creían, sino que sus padres fueron secuestrados, ellos fueron apropiados, se les cambió la identidad, etcétera. Ahora, Facundo, explicar de ese tema, nada menos, un tema tan complejo, involucra hablar de la muerte, involucra hablar de secuestros, de acciones brutales, de aberraciones. Sí. ¿Cómo se encara y en qué edades se piensa cuando se elaboran por ejemplo, este ciclo como Así Soy Yo se llama, ¿cómo se piensan las edades de los chicos a los que van dirigidos esos? En principio, digo, todos nuestros contenidos se piensan desde un lugar de un profundo respeto por los chicos, uh-huh. Sin subestimarlos, reconociéndolos en toda su complejidad, reconociendo que todos estos temas además circulan, digo, el tema de la muerte circula, el tema de los... Digo, en la televisión, los chicos miran televisión y en la televisión hay un noticiero donde de pronto aparece una abuela dando la noticia de que se recuperó un nieto. Entonces, no estamos contando nada secreto, ni críptico, ni... Son cosas que, digo, los chicos ven en su cotidianidad. Uh-huh. Por suerte, no es que su cotidianidad solo tiene que ver con esto, pero también forma parte, digo, como también forman parte... una guerra, un festejo por algo, digo, no son solo vivencias de los adultos o experiencias de los adultos. Los chicos, de manera quizás más indirecta, más alejada, etcétera, pero digo, la conocen también, forma parte de la realidad, y en tanto forma parte de la realidad, ellos tienen derecho a conocerla y entenderla a su manera. Uh-huh. Después nosotros hacemos un trabajo de traducción de por ahí determinados conceptos que o son abstractos o son académicos ponerlos en palabras que forman parte sí del claro. Universo cultural de los chicos. Ahora me imagino que van a invitar a Claudia González Castro, la nieta número 117, y a su hija de 9 años, a raíz de esta experiencia que contó ella, ¿no? Nos encantaría. Lo que estamos haciendo es que queremos ver si por lo menos le podemos hacer llegar los materiales de Pacapaca, si bien están disponibles para todo, porque además son públicos. Claro. La verdad que nos puso muy contento que, sobre todo, que la hija de Claudia sienta que una situación que podría haber sido angustiante, confusa, incluso dolorosa, la haya podido tomar con más naturalidad, uh-huh. justamente por conocerla a través de un medio público, además. No es que porque tuvo la suerte de conocer a una persona que le contó, no, esto, digo, tanto ella como cualquier chico tiene a disposición estos contenidos y estos abordajes para enriquecer, digo, y para enriquecer, digo, su desarrollo, sus experiencias, uh-huh. su vida como chicos, y para informarse, digo, de todo lo que sucede a su alrededor. Claro. Esperemos que, bueno, supongo que ante un cambio de gobierno hay de esperar que Pacapaca todos reconozcan el valor que tiene un canal como ese y esté fuera de discusión para cualquiera que le toque gobernar, ¿no? Ojalá, digo, nosotros lo que decimos todo el tiempo, lo venimos diciendo desde un principio, es que, los chicos tienen derecho a que un canal público les brinde contenidos de calidad, contenidos de excelencia, y contenidos que, si de otra manera, si no, no, no... a los que no tendrían acceso, porque digo, los canales privados no los representan, no abordan los temas conflictivos que por ahí no tienen que ver con lo que propone el mercado o con lo que proponen las modas, pero son indispensables para los chicos. Y eso es un derecho que tienen los chicos, no es un favor que les brinda nadie, sino un derecho, independientemente de quién esté en el Estado en ese momento. Entonces, uh-huh. ojalá que cualquiera sea la situación. Claro. Facundo, sí. Tengo una pregunta. Supongo que serás consciente de que Pacapaca tiene contenidos que pueden ser muy irritantes, y de hecho deben ser muy irritantes para muchas personas aquí en el país. ¿No? No, me preguntaba si eso te genera problemas, si les caen cartas, documentos, o hay algún tipo de cuestiones, o si laburan tranquilos, digamos, no, al que les molesta no, se calla la boca. No, a ver, cartas, documentos nunca tuvimos porque yo creo que no hay ningún fundamento jurídico para intimarnos por nada. Ajá. Digo, básicamente los cuestionamientos que podemos llegar a tener son ideológicos. Algunos que bienvenidos sean, que tienen que ver quizás con por ahí el modo de abordar algunos temas. Ajá. Pero digo que eso sucede acá y en cualquier canal infantil que público que trabaje contenidos de calidad en todo el mundo. Claro. Como está bien que se pongan a discusión los medios públicos en todo el mundo, porque digo, eso es lo que les da vitalidad también. Sí, claro. Hay algunas críticas que tienen que ver con nuestra posición en relación a determinados temas, pero bueno, eso pasa en un canal público y pasa en una plaza y pasa en, digo, son bienvenida sea la discusión en tanto sea honesta intelectualmente. Claro. Lo que pasó con Pacapaca es que muchas veces las discusiones son tramposas. Uh-huh. porque digo, algunos muy esporádicamente nos critican por programas que ni siquiera vieron. Claro. Porque le hicieron un titular donde por ahí se decía que Pacapaca criticaba a una figura de la historia, qué sí. sé yo, pero en realidad el programa no... A Sarmiento, por ejemplo, no, a Sarmiento le dan. Por ejemplo, que digo, nosotros lo respetamos mucho, y de hecho el programa, el capítulo de Samba sobre Sarmiento, muestra, digo, cuenta todo lo que hizo, digo, las escuelas que construyó, el tema de los ferrocarriles, de los alambrados, pero todo eso no apareció en la evaluación. Claro. Porque mostramos de todos los próceres su humanidad, su complejidad, sus grises. Sus ambigüedades, claro. Claro. Por eso digo, cuando la discusión es honesta intelectualmente, está buenísimo. Y, bienvenido sí. sea, lo que pasa es que son las menos de las veces. Y lo que pasa es que, bueno, está la gente que no quiere que vos muestres los grises, quiere el bronce, ¿no? Entonces... Claro. Facundo, bueno, te agradecemos la comunicación y te... A que nos recuerde, entonces, así soy yo. Dale. Sí, a ver, son 8 micros con historias contadas en primera persona por nietos recuperados. Cada una de las historias dura más o menos 2 minutos y lo que hacen los nietos básicamente es contar una anécdota que vincula su presente con su historia. Y estos micros se pasan periódicamente a lo largo de todo el día en la programación y se van a pasar, digo, de acá en adelante, digo, van a estar rotando permanentemente. No hay un horario en particular en el que estén porque, digo, son muy breves, pero la idea es que, digo, cada rato lapso esté. Tiempo, claro, se puede ver alguno de ellos. O sea, solo hay que poner paca. Facundo, te agradecemos nada, te quería decir que te felicitamos por este premio que fue que la nieta restituida haya tenido, se le haya facilitado explicarle a su hija qué había pasado gracias a Pacapaca. Sí, la verdad es una sensación de haber cumplido. Y sí. Facundo, te mandamos un abrazo fuerte. Abrazo. Por favor, a ustedes. Gracias. Hasta luego. Hablábamos con Facundo Agrelo, que es coordinador general de contenidos de Pacapaca. Ya venimos.